corazón y yo aquí en esta soledad. Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto y yo aquí sin tus abrazos. Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito por ti esperando. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, de la tristeza se irá y va a llover, va a caer un temporal de amor. Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito por ti esperando. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, de la tristeza se irá y va a llover, va a caer un temporal de amor, un temporal de amor, un temporal de amor.